yo ando ganando, vos patrullando, sos policía, sos del comando, manos arriba, no te persigas, yo soy cumbiero, no policía, yo quiero que todas las manos bien arriba de los pibes y las pibas que esta noche andan ganando, yo quiero que todas las manos bien arriba de los pibes y las pibas que esta noche andan ganando. Una vez más.